lástima, de sueños imposibles, de luces encendidas y apagadas, de flores una a una marchitadas, de horizontes lejanos, invisibles. ¡Qué lástima! De voces acalladas, de silencios impuestos, inservibles, de amores en verdad inaccesibles, de tanta incomprensión en las miradas. ¡Qué lástima! La vida sugirió montañas imposibles de escalar, jardines en el cielo y en el mar. ¡Qué lástima! La vida prometió las metas que jamás pude alcanzar. ¡Qué lástima! La vida me engañó. La vida sugirió montañas imposibles de escalar, jardines en el cielo y en el mar. ¡Qué lástima! La vida prometió las metas que jamás pude alcanzar. ¡Qué lástima! La vida me engañó. ¡Qué lástima! La vida me engañó.